Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días a toda la audiencia de FM Boedo. Acá estamos con una emisión más de Hora Libre. Hora Libre es el programa que hacen chicas, chicos, desde el jardín de infantes hasta quinto año de secundario. Y son todas las escuelas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que pasan acá por FM Boedo, por otras tres radios más, donde hacemos Hora Libre, que depende del programa REC, Red Escuela Comunicación, y es un programa que está dentro del Ministerio de Educación en un área que se llama Recorridos Educativos. Hecha la presentación, les digo que me van a acompañar haciendo hoy el aire de Hora Libre, Martín Caballero en los controles, Alejandra Zárate en el piso sacando fotos, filmándonos, acá quien está conduciendo el programa, Eva González García, y todo está coordinado por Mariano Molina, que es el coordinador general del programa REC. Bueno, hechas las presentaciones, me acompaña en la mesa un nutrido grupo de jóvenes que pertenecen a la escuela número 2 del Distrito Escolar 19, Arturo Jaureche. Hacemos las presentaciones bien alto, bien fuerte el nombre y el apellido, porque es lo más importante que tienen, y después un montón de otras cosas más, pero es por lo primero que los nombramos. Señor. Bueno, mi nombre es Nicolás Ábalos, alumno de la Escuela de Mendoza, de quinto año. Bien, ¿quinto cuánto es? Quinto primera. Quinto primera, comunicación social me dijeron por sí, ahí, ¿no? Sí. Bueno, mi nombre es Nerea y soy de quinto primero. ¿Nerea cuánto? A ver, el apellido. Nerea Amarilla. Yo soy Carlos Aquino, soy de quinto primera. ¿Qué voz, Carlos Aquino? Viste, como de telenovela. Sí, aquí a mi derecha. Mi nombre es Lider. Estoy en la escuela número 219, quinto primero. Muy bien. Pronto. Yo soy Anaí Torres y lo mismo, que es lo que dijeron todos. Yo soy Micaela Paredes y no hace falta que diga que soy de quinto primera porque somos todos de quinto primera acá. Del Arturo Jaureche. Claro. ¿Dónde queda la escuela? En Villa Soldati. En Villa Soldati. ¿Cerquita de qué? Para que la gente se ubique, ¿hay algún monumento, edificio, club? ¿Qué hay cerca de casa? Estamos en el, cerca del Club Sacachispas. Cerca del Club Sacachispas. Y a cuadras del Club de San Lorenzo. Bueno, unas cuantas cuadras más del Club San Lorenzo, porque él debe ser cuervero, ¿no? Cerca del Parque de la Ciudad. Eso, también. Cerquita del Parque de la Torre del Parque de la Ciudad. Sí. Muy bien, muy bien. Hechas las presentaciones, me van a decir de qué tema vamos a hablar hoy, qué vamos a compartir con la audiencia acá de la 88.1. Lluvia de chanes. No, yo lo único que decía es que en el segundo bloque vamos a hablar yo y mi grupo. Yo y mi grupo. Yo y mi grupo. Va, el burro por delante, ya me di cuenta. Ya, bueno, vamos a hablar sobre las profesiones y hicimos un par de entrevistas de lo que fue el recorrido de lo que estudiaron, que lo bueno y lo malo de lo que sacaron de esa carrera. Uh-huh. Y bueno, variantes cosas que estuvimos trabajando, mi grupo y yo. Bueno, sí. En realidad todo, sí, en todos los bloques lo que vamos a hacer puntualidad es en las carreras después de la secundaria. Como nosotros estamos terminando y estamos, claro, averiguando mucho de eso, entonces vamos a hablar más que nada de eso. Uh-huh. Bueno, ¿están con nervios esto de dejar quinto año, que no les pregunté? ¿Están preparando la fiesta adentro, fuera de la escuela? ¿Cómo viene esa adrenalina en el cole? Sí, la verdad estamos muy movidos últimamente y más porque cierran los trimestres, pero creo que la mayoría estamos muy melancólicos porque ya... Yo estoy feliz por terminar, ya está, era sí, hora. Obvio, sí. Es una parte de alegría y melancolía porque ya terminamos, cerramos una etapa y... No sé, yo por lo menos me siento re melancólica. No sé si sentirme feliz porque por fin lo logré, ya termino quinto año, no sé... Realmente ya no veo más a mis compañeros, a mis profesores. Se viene más responsabilidad. A eso iba a decir yo. Como un poquito más, claro, un poquito más alto, alumna amarilla. Se viene más responsabilidades. Claro, porque o sea, estás acostumbrado ya sea a lo de la secundaria, pero después como que te van diciendo, te van guiando lo que viene después de la secundaria. Es como decir, no, che, yo no quiero, ¿no? Me asustan quedan... encima. Aguántela así, ¿qué es? Perdón, me perdí. No, a lo que iba es sí. que... ¿Qué había dicho? Ah, no. Que aguante... La SECU. La secundaria. Yo pensé que era una sigla, CQ, una cosa así, entendí. Bueno, por eso dije MDQ, ¿qué dicen? Bueno, sí, hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad. Pero bueno, ustedes ya están fortalecidos, ya han crecido un montón. Como digo yo, cuando empiezan el secundario, empiezan a aflorar, ¿no? Los primeros bigotes, las chicas se le empiezan a notar así más las formas de mujer y eso. Y ahora ya son hombrecitos y mujercitas para tratarlos con cariño. Pero bueno, de hecho ya son hombres y mujeres que tienen un montón de cosas en la mochila. Y supongo que del secundario se llevan bastantes cosas para afrontar la vida y lo que se viene. ¿Acá van a seguir alguna carrera? ¿Van a empezar a trabajar? ¿O de hecho ya lo están haciendo? ¿Cómo viene esa parte? Bueno, yo quería... ¿cómo es? Ya que nadie quería hablar, bueno. No le pegues a la mesa, porque no hizo nada a la mesa. I'm sorry. No, mentira. Bueno, yo lo que quiero hacer es después hacer la CBC, cuando termine la secundaria, hacer la CBC y luego estudiar en la Facultad de Derecho para ser abogada. ¿Y ya te anotaste? ¿Cómo viene ese proceso? Sí, ya me anoté. Así que el año que viene ya estoy para la CBC. Primero tengo que llegar el título. Claro, ¿cómo es ese proceso? A ver, si vos le tenés que contar a un chico que está en cuarto año, che, ojo al piojo, el año que viene, cuando te quieras anotar alguna carrera, ¿en qué mes se tiene que empezar a ocupar así a full para anotarse? ¿Cómo es? ¿Cómo fue tu camino? ¿Cómo fue tu procedimiento, ¿no?, a la hora de anotarte en la Universidad de Buenos Aires? Primero tenés fecha de octubre y noviembre. Hay veces que te dan con la primera inicial del apellido para ir a inscribirte, pero igual te puedes inscribir cuando vos querés. Pero durante esa fecha para la CBC. Para el CBC. ¿La inscripción la haces online o tenés que ir a alguna de las sedes de la Universidad de Buenos Aires? ¿Cómo es? No, yo fui a una de las sedes. No sé si había inscripción, pero yo me fui a anotar y fui a inscribirme ahí en la sede, donde te dan un formulario. Donde tenés que ir anotando cosas y te explica datos más personales. Claro, datos personales, y también te indica más o menos el procedimiento de lo que sería la inscripción para más adelante. Porque yo es como que me estoy anotando para ya tener el lugarcito, ¿sí?, no sé cómo explicarlo bien, y después el año que viene, llevando mi título de que yo ya estoy graduada, ahí sí estoy anotada. Claro, tiene que ser un certificado de título en trámite. Sí. Ahí está. Sí, bueno. Y te van a esperar con el título en trámite hasta abril, mayo más o menos, que después se entrega una copia del título analítico. ¿Sabes lo que es el título analítico? Chan. Sí. A ver. Es toda la materia que cursaste durante toda la secundaria. Exacto, y se saca todo un promedio general. Claro. ¿Sí? Ese título es un original, no lo deben dejar en ninguna parte, sí lo tienen que llevar para mostrarlo y acreditarlo con una copia que queda archivada en la institución en la que se las piden o en el trabajo que se los piden, ¿sí? Así que guardarla en una carpetita, no en un sobre, que se moje, nos agarre la lluvia, como está pronosticado para hoy, y chao, se nos hizo bolsa el título. Sí, bien, muy bien, abogacía. ¿Y alguno tiene pensado cursos o carreras terciarias o algún profesorado? ¿Qué vas a hacer? Sí. Yo voy a estudiar tiempo libre y recreación, es una tecnicatura. Muy bien. Es un trabajo con chicos, con grandes, porque bueno, el tiempo libre y la recreación es para todos y nada, y bueno, ahí después vas a descubrir si te gusta trabajar más con chicos o con adultos mayores. Es una linda carrera. Bueno, te deseo lo mejor. Gracias. Ya tenemos a Anaí, que nos defiende frente a cualquier problema legal. ¿Y acá el compañero? Yo voy a estudiar arquitectura. Qué bueno, ya inscribiste, también te inscribiste. Era para inscribirme. ¡Ay! Bueno, hay que apurarse y ver qué pasó, porque si no se te va a detener un poco. Les decimos también que se pueden inscribir también el año que viene, pero ingresarían a cursar en el segundo cuatrimestre del año que viene. Sí, porque ya ahora no van a ser más trimestres, sino que van a ser cuatrimestres. Y acá, deseos, ambiciones. que todavía no tienen decidido nada? Sí, yo elegí, ya fui para anotarme a kinesiología. Bien, muy bien. ¿También en la Universidad de Buenos Aires? Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Te gusta la kinesiología ligado a cualquier persona en general o que tenga que ver con lo deportivo? ¿Qué te gustaría? No, en realidad salió así nomás, porque yo había ido para elegirme, para inscribirme en diseño gráfico, pero como quedan las sedes, quedan bien lejos, me tiré por kinesiología, ya que a mí me viene genial también, porque cuando juego al fútbol me lastimo 2x3 y me viene bien. Es irónico, porque vos en este ya son 2 años que te vas rompiendo todo, más o menos 3 veces ya. Bueno, lo que pasa que también, bueno, cuando uno a veces empieza las carreras y eso, y se anota, y después ve que no es estrictamente lo que le gusta... Ya cursado el ciclo básico, que tiene materias en común en casi todas las carreras, bueno, nada, te sirve para otra carrera. Hay algunas que son materias que son más específicas, y bueno, eso sí, después decidís cambiar, la dejarías, ¿no? Porque son cosas muy diferentes, kinesiología y diseño gráfico. Sí. ¿Sí? Bueno, yo todavía no me anoté, pero antes quería estudiar comunicación social o trabajadora social. Uh-huh. Y al final no me decidí todavía. Bueno. Tenés tiempo, ¿eh? No es que si no todavía no estás decidida que lo tengas que hacer ya. ¿Y usted, caballero? Bueno, yo estoy muy indeciso, la verdad, porque tengo 2 previas y tengo que rendir esas 2 previas para que me den el título. Y aparte no sé qué elegir porque... soy como que me gustan muchas cosas y no sé qué elegir. A veces algún test vocacional está bueno hacer, porque bueno, a lo mejor descubrimos cosas que no sospechábamos a veces de nosotros mismos cuando no tenemos eso decidido. Y tanto la Universidad de Buenos Aires como otras universidades nacionales dan gratuitamente esa orientación vocacional. Así que es cosa de acercarse a las sedes de las diferentes facultades y preguntar cuándo se puede hacer. El trabajo en primero es general, así con un grupito, y después ustedes trabajan uno a uno, ¿no?, con los profesionales dedicados a esta área de divulgación y promoción de las carreras en la facultad. Bueno, hechas las presentaciones, ¿les parece que escuchemos un temita musical y después seguimos desandando el programa si vienen los otros compas? Sí. ¿Qué tenemos preparado acá? Porque les cuento que los chicos hacen comunicación social. Ya es, ¿qué número de programa en el año que están haciendo? Hicieron un montón de 4 programas. 5, ¿no? Sí, más o menos 4 o 5. 4 o 5 programas han hecho en diferentes radios de hora libre. Acá ya el 88.1 es la segunda vez que están por aquí. Y bueno, y hoy la producción la estuvieron armando los chicos, así que nada, los dejo presentar el primer tema musical de la mañana, del mediodía. Es de Metallica, Nothing is Smart. Bueno, vamos a escuchar este tema que no sé, creo que es Nothing, ¿no es cierto? Nothing. Nothing is smart. Bueno, vamos a escucharlo. Ponle play. Together. escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Bueno, seguimos acá con el segundo bloque de Hora Libre con los chicos y las chicas de quinto primero de comunicación social del Arturo Jaureche, una escuela secundaria que tiene esta orientación, que queda en el barrio de Villa Soldati, y se ha incorporado gente nueva a la mesa. Decirles que, bueno, nos equivocamos ahí de tema, estuvimos escuchando un tema de Bob Marley. Y bueno, ¿quiénes se incorporan ahora a la mesa? Hola, soy Tamara. Aquí a mi izquierda. Hola, soy Diego Cari. Hola, yo me llamo Karina. Vamos a Karina, más cerquita acá. Hola, me llamo Karina. Perfecto. Yo soy líder de nuevo. Hola, me llamo Camila Vilca. Y continúan acá, ¿quién más? Anaí. Y Nerea Maris. Y Nerea. Bueno, nada, estuvieron indagando acerca de... con diferentes profesionales, con diferentes compañeros, acerca de esto de las carreras universitarias, y estuvieron dando opiniones, hay testimonios, y me encantaría escuchar ese audio, compartirlo con la audiencia, y después charlamos sobre el mismo. Ok. Cecilia Sala, docente de nivel inicial. Porque considero que la primera infancia o la niñez es una edad que necesita contención, y que me parece muy interesante poder trabajar con y para las familias y acompañar ese momento de crianza de sus niños. Me parece que es una etapa vulnerable que necesita de la contención de la sociedad y de todos los adultos y los agentes estatales. A veces la soledad en la que se trabaja, la poca compañía del Estado, sobre todo ante situaciones problemáticas de niños o niñas, el tener que tocar puertas y un Estado totalmente ausente muchas veces. Y lo bueno es lo gratificante que es trabajar con las familias y para las familias. El trabajar en conjunto, los logros, lo que se ve, lo que se construye. Bueno, mi nombre es Daniela López, tengo 30 años y soy psicóloga y docente. Bueno, elegí la carrera porque me interesaba, me parecía que me podía llegar a gustar trabajar de eso y... estaba entre esa o comunicación social, y bueno, empecé el CBC, cursé el primer cuatrimestre de psicología, me encantó y dije, listo, sigo acá. Lo bueno es que a mí me gustó mucho ir a la universidad pública, conocí mucha gente, aprendí un montón de cosas nuevas que me sirvieron no solo para mi profesión, sino también para la vida. Me gustó poder estudiar y poder después aplicarlo en mi trabajo. Y lo malo es que quizás la UBA tiene una orientación muy psicoanalítica, que es solo una de las ramas de la psicología, y que me parece que hay un campo muy amplio que tiene que ver con lo comunitario y con lo social, que no está tan desarrollado dentro de la práctica oficial. Uno lo tiene que buscar un poco más por fuera, en las materias selectivas o en las prácticas, en los posgrados y demás. Bueno, mi nombre es Franco, mi profesión es músico. Y porque para mí la música es una de las cosas más lindas que hay en la vida. Y de chico me acerqué a eso. Y vi que tenía vocación y me apasionaba. Es como que no sé si uno es tan consciente a la hora de decidir seguir un camino. Sobre todo como ese. Como que uno ya se encuentra en el camino. Y es lo que amo, digamos. Por eso me dedico a eso. Lo bueno es que te da muchas satisfacciones únicas y muy especiales, que no te los da otra cosa. Yo creo que la música te da cosas que no te la dan tus amigos, tu pareja, tu familia. Es algo aparte de todo. Y eso sería lo bueno. Y lo malo quizás es que bueno, que como toda disciplina artística, cuesta, digamos, desarrollarlo como modo de vida, digamos, ¿no? Como que sea tu modo de vida económicamente, y eso es algo difícil. Esa sería la parte mala, pero igual se justifica el camino. Hola, mi nombre es Miriam Saracos, colegio de la EMEM 2 del 19, y yo soy licenciada en Ciencias Biológicas, porque me gustaba todo lo que tenía que ver con la naturaleza, animales, muchos documentales que había, todo eso. lo bueno que tenía. Bueno, yo durante mucho tiempo trabajé siendo científica, como uno dice, en laboratorios, haciendo trabajo de campo. Y bueno, es tratar de descubrir tratar de entender la naturaleza en sus distintas maneras, o tratar de ayudar también al ser humano, ¿no? En distintos aspectos, o sea, estudiar mecanismos de memoria o de cómo ocurren las cosas dentro del cuerpo, por ejemplo. Y lo malo, con respecto a mí, digamos, una vez que uno sale de ese sistema, es difícil volver. Entonces, y no siempre la ciencia es importante para los gobiernos. Entonces, en muchos casos, muchos quedan afuera. Se estudia, pero son pocos los que pueden acceder a trabajar o tienen los insumos como para poder trabajar, que es algo que está pasando ahora también, bajando la cantidad de, digamos, de recursos para la ciencia. Bueno, ahí escuchábamos los diferentes testimonios de los diferentes profesionales de muchas áreas que pudieron entrevistar, y antes de desarrollar y analizar lo que ellos nos estuvieron diciendo y demás, le vamos a comentar a la audiencia que cuáles son nuestras vías de comunicación. Acá tenemos un Facebook a través del cual se pueden comunicar, que cómo tienen que buscarlo en la compu. FM Boedo guión tu sentimiento, tus sentidos en el aire. Exacto. Y si lo quieren hacer a través de la vía telefónica, ¿cuál es el teléfono de línea que nos pueden llamar? 5411-4932-1870. 4932-1870, acá desde la capital. Y bueno, también si quieren ver después cómo son las caritas de los chicos, el resumen del programa, volver a escuchar diferentes fragmentos del programa, y eso lo pueden hacer a través de www.programarec.com.ar, o también a través del Facebook que tenemos, que se llama así, Programa Rec Todo Junto. Cuéntenme, ¿con quién prepararon este programa? ¿Intervinieron varios profesores, no es así? Nuestro profesor de comunicación y periodismo, Adrián Bonadora, y nos acompaña la profesora de filosofía. Espacio de acción y reflexión, sí. Me dijéronme. Sí, y también de psicología. Uh-huh. Y del programa REC, ¿quién los acompañó para organizar también todo esto? Maru. Maru Mauer, exacto, Maru Mauer. Bueno, un saludo y gracias por armar este programa junto con los chicos. Bueno, de las carreras que ahí estuvieron escuchando los diferentes profesionales, ¿se imaginaban que algunas de ellas llevaban tanto trabajo? Por ejemplo, maestra jardinera, que uno dice, maestra jardinera, es pegar papelitos, es tener onda con los pibes, ya está. ¿Es sí, así o no? Sí, tal cual. Pero no es así. ¿Cómo es? Yo tengo a mi hermana, que es maestra jardinera, y le tuve que ayudar en muchos trabajos, haciendo juegos para los nenes, manualidades, muchas cosas así. Todo con las manos, sí, porque resulta que los chicos, su primer acercamiento a los diferentes tipos de aprendizaje y demás, lo hacen con lo que en didáctica denominamos material concreto, claro. ¿No? Por ejemplo, si tienen que contar, no pueden contar de forma abstracta, imaginarse los números en su mente, sino que lo tienen que ver a través de cubos o de juguetes, entonces poder contar esos juguetes, esas piezas, agruparlos por color, bueno, un montón de dinámicas que tienen que estar bien pensadas, y bien pensadas para el grupo que a la maestra le toca, porque todos los años le toca grupos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, todo ese aprendizaje lleva mucho tiempo de estudio. Sí. Y bueno, conocer precisamente la psicología de los niñitos más chiquitos. ¿Sí? Las otras carreras que le llamaron la atención cuando hicieron las entrevistas. Pues teníamos ahí un músico, a una licenciada en ciencias biológicas. Cuéntenos, ¿cómo fue el proceso? ¿Son profesionales que trabajan en la escuela? O... Son maestros del colegio. Uh-huh. En el caso de la maestra jardinera, me contaban que es una maestra jardinera que trabaja dentro de la escuela de ustedes. Sí. ¿Por qué? Son para... Si es una escuela secundaria, no entiendo. A ver, cuéntenme. El programa, este sería como... Uh-huh. Adentro del colegio son sí. para alumnas madres. Bien. Y alumnos padres. Y alumnos padres están buscando el nombre para el colegio, para el jardincito. Y tienen un jardincito, una sala maternal adentro de la escuela para mientras los papás estudian. Sí, estudian y tienen a los bebés en los recreos, pueden ir a ver a sus hijos. Uh-huh. También en horas que tenemos hora libre también pueden ir a estar un poquito con los bebés y hasta que terminan las clases lo retiran y se llevan a su casa. Claro, claro. Para buenísimo. Que estén las mamás o los padres más tranquilos. Uh-huh. Y cerca de sus chicos y además poder terminar su escuela secundaria, que es tan importante. Bien, bien, bien ahí. ¿Alguna de ustedes es mamá o alguna del curso es mamá? Sí, tenemos dos. Uh-huh. Y hay una que está embarazada. Bueno, bueno. Buena hora. Sí. ¿Qué? Sí, no. Es un rap este. Diego. Sí, Diego tenía algo para decir. Contanos, dale. Habíamos entrevistado a un músico. Sí. Que trabajaba en el colegio. Que estudiaba. Un poquito más alto. Entrevistaron a un músico que estábamos sí. escuchando ahí, que decía, bueno, que la música le da cosas que otras carreras no les da, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Por qué crees vos que es eso? Porque lo siente él mismo como si fuera parte de sí misma. Exacto, es una pasión, es como un fuego sagrado. Uh-huh. Sí, ¿y qué querías comentarme del músico? A ver. A ver, que él tiene varias profesiones, las de música. Uh-huh. Varias salidas laborales, exacto. Cantante profesional, sonido y grabación, producción musical... Multimedia, música electrónica. Bien, bien, bien ahí. El músico profesional puede practicar con guitarra, bajo, piano, batería, percusión, bandoneón, violín, flauta, saxo y trompeta. Sí, a mí a veces me da bronca, ¿no? Porque, viste, cuando vas, haces un acto, dejan a veces a los músicos para el final. Y hay gente que tiene que desarrollar su carrera con un montón, vieron, de habilidades y tocar un montón de instrumentos y también componer. Y bueno, por más que sea, a ver, el leitmotiv de la fiesta y que... A veces se los deja hacia el final y no se los tiene en cuenta como si fuera el último orejón del tarro. Y la verdad que a mí esas cosas me dan bronca, porque un músico no es ese que toca la guitarrita y nada más, sino son gente que tiene que estudiar muchísimo y es una carrera súper extensa y que en realidad, como muchas profesiones, no las terminas de estudiar a lo largo de toda tu vida, ¿no? Porque es seguir experimentando. Son muchos años. Exacto, son muchos años. Yo tengo un amigo que toca la guitarra en una banda. Sí. Que va así conciertos, le pagan y todo eso. Los fines de semana. ¿Y qué te cuenta? Lo conocía desde muy chiquito y siempre le gustaba la guitarra y todo eso. Y como que le llevó a lo que quería, que le dé un fin laboral. Exacto, exacto. Claro, es como que la música, el instrumento, se viene de chiquito y es como que no se deja. Hay veces que te apasiona tanto que lo seguís. Exacto. O sea, lo puedes tomar como un hobby, sino también como una profesión, como lo tomó el que entrevistamos, porque no solo también se dedica a la música a él, sino también se dedica a otras cosas. Uh-huh. No solo, es como que es una variedad lo que te hace la música. También es como que... Tiene diferentes salidas laborales. Claro. Eso. Sí. Él decía que le hacía sentir muy bien la música. Uh-huh. Y por eso se dedicó a eso. Uh-huh. Claro. Decía también que la música le daba algo que no te dan los amigos, la familia. Digamos que encuentra un refugio en las canciones, en componer música y así. Eso es muy lindo. Sí, pasa con muchas profesiones vinculadas así al humanístico, ¿no? Por ejemplo, la gente a veces que empieza a hacer teatro lo hace como una necesidad de expresión. Hay veces que hay gente que es muy, muy tímida y lo hace como lo que se conoce con el nombre de psicodrama, ¿no? Como haciendo psicoanálisis y drama y de repente se enganchó haciendo una obra de teatro, ¿no? Y a lo mejor el camino empezó por ahí, pero después profesionalizarse y ser un buen actor lleva más años, pero a veces el camino es ese, ¿no? Explorar, ¿no? A través de algo que nos gusta, que se puede convertir después en nuestra carrera, lo que nos da de comer, ¿eh? A nosotros, a nuestras familias. Sí. ¿Sí? ¿Qué más? La profe de ciencias biológicas. Acá. No. Recalculando. ¿Otra pregunta? No. Lo que explicaba ella ahí, que bueno, su profesión, además de, a ver, ser profesora de una escuela y eso, tiene que ver con la vida en el planeta, ¿no? Y que ayudarlos a ustedes también a concientizarse desde un lugar, desde la ecología, desde el cuidado del lugar que es único y que si se altera demasiado o se lo contamina, después no sirve para vivir. Y no es solamente una profesión vinculada a estudiar los seres vivos, las plantas y eso, sino que es una profesión mucho más integral. Sí. No, que iba a decir, bueno, lo que ya dijiste recién, ¿no? Que lo que decía en la entrevista, que ella estaba interesada porque en esa carrera, porque le interesaba ya sea lo de las plantas, el cuerpo humano, pero no solo eso, sino el tema de lo que dijiste, la contaminación. Bueno, lo que dijiste claramente vos, claro. Investigación, pues hay bastantes cosas interesantes. Bueno, yo cuando estaba hablando con ella y hacía la entrevista, bueno, antes de la entrevista me estaba explicando más cosas, bueno, ahora ya me olvidé, pero sí, es muy interesante esa carrera porque tiene mucha variedad de cosas, no solo es una cosa que tenés que memorizarte o hacer, sino que es variedad que te puedes explorar, te informás, puedes investigar bastantes cosas. Es como que te guías con variantes cosas, no sé cómo explicarlo, pero estoy haciendo tiempo para no hacer pausa. También dijo que era científica en la naturaleza, que trabajaba en un laboratorio, de hecho. Laboratorio. Claro, porque esos laboratorios permiten, ¿no?, a analizar, no sé, por ejemplo, el pH del agua, si está contaminada o no. Claro. Y eso no termina ahí, después necesitamos a Anaí que nos ayude con la parte de abogacía, ¿no? La futura abogada, porque, bueno, si alguien, hay una planta que contamina y genera daños a la salud de las personas que viven alrededor de, yo qué sé, de una fábrica y eso, bueno, los abogados tendrán que defender obvio a esta gente que lo está padeciendo, ¿no es cierto? ¿Y para qué está la carrera del planeta, ¿no? Obviamente. Bueno, yo quería preguntarles lo siguiente: en la escuela o en algún otro ámbito, ¿accedieron a lo que se llama la guía del estudiante? La guía del estudiante es un libro gordote, que tiene todas las carreras, ¿no? Y se actualiza año a año, porque aparecen nuevas carreras o nuevos planes de estudios de diferentes carreras. Y les cuento una experiencia que nosotros hicimos en la Universidad de Buenos Aires con la gente que hace orientación vocacional y eso, y les hacían agarrar a los chicos estas guías y, bueno, fijarse las carreras que habían decidido, ¿no? Entonces, la carrera tiene, por supuesto, un nombre, te dicen cuál es el plan de las materias más troncales, las principales, y después al final te dice, bueno, cuáles son las diferentes salidas laborales que puede tener la carrera. Entonces le decían a los chicos que lean la guía al revés, no, que no empiecen por las materias ni tanto por el título de la carrera o voy a ser licenciado en o doctor en, ¿no?, sino que se fijen la salida laboral de las carreras, porque la salida laboral es, bueno, ¿qué es lo que pretende la carrera con vos? ¿Formarte en qué? ¿Sí? Nada, me están pidiendo un tema musical, después seguimos conversando. Dale. Pero si agarran la guía del estudiante, agarren la carrera que quieren hacer y fíjense si esa salida laboral tiene que ver con las ilusiones, con las pretensiones, con aquello que ustedes quieren hacer o realizarse en determinada actividad.

Mica, perdón. Sobre... Las carreras, me dijo acá el profesor Adrián que habías investigado, que querías decir algo en relación con eso. Ah, no, yo estuve viendo algo de las carreras. O sea, pues me pidieron que averigüe de qué carreras son más pedidas. Ajá. O son las que siguen más los alumnos y eso. No. O las solicitadas por los empleadores, ¿cómo es? Claro, las más solicitadas, más que nada. Uh-huh. ¿Y? Porque... ¿Y qué encontraste? No, estuve viendo de que las más solicitadas son más que tienen que ver con todo lo comercial. Uh-huh. En comunicaciones, la verdad que no se pide mucho. Como comunicación social, por ejemplo, no se pide mucho. Periodismo, diseño, no se pide tanto, la verdad. Uh-huh. Es más que nada mucho comercial. Bueno, tenemos un sistema económico que donde impera, ¿no?, esta cuestión del mercado. Y eso, claro, son profesionales que son muy requeridos. Claro, con el ingeniería. Desarrollo de la ley de medios audiovisuales y eso, se generó una gran apertura, ¿no?, de diferentes medios de comunicación regionales, no tan centralizados en los grandes monopolios informativos y eso. Y bueno, y ahora hubo un retroceso, ¿no?, porque hay un decreto que impide, ¿no?, el ejercicio de la ley de medios audiovisuales, y va a haber una reforma. Así que, bueno, esperemos que ustedes, nosotros y todos los que nos dedicamos a esto, que es tan necesario estar informados, saber, conocer, entretenernos según nuestras regionalidades, según nuestras edades, según nuestros gustos personales o los gustos que sabemos que puede llegar a tener la audiencia, y va a haber una reforma y esperemos que, bueno, podamos participar para que, bueno, haya más egresados de las carreras de comunicación trabajando y haciendo servicios de comunicación audiovisual, y también, bueno, por supuesto, la gente que se dedica a la prensa gráfica, tanto con la fotografía como con la escritura. Claro, sí. Pero es irónico porque nos piden mucho de lo contable, como te decía, pero los adolescentes de hoy en día o no quieren estudiar realmente, que se ve mucho, o directamente quieren estudiar lo que tenga que ver con comunicación realmente. Uh-huh. Diseño gráfico, por ejemplo, es algo que le gusta a muchos adolescentes y la mayoría quieren estudiar eso, o música, uh-huh, o arte, cualquier cosa, pero no, a la mayoría no le gusta la matemática, sobre todo. Y todas las carreras que se piden mucho ahora es con eso. Uh-huh. Realmente. Con contable, con claro, que tengan materias contables. Bueno, nada, también a pensar, ¿no? Porque, bueno, se tiene que compatibilizar las dos cuestiones, ¿no? Sí. Las pasiones, los deseos y eso, y el tema de que después se encuentra en una salida laboral. Sí, no, y encima lo hacen, le ponen una beca como para incentivarlo a que estudien algo que no quieren estudiar. A ver cómo es eso. Por ejemplo, lo que se está pidiendo mucho también es medicina. Uh-huh. Vi mucho medicina y se está dando una gran cantidad de becas para incentivarlos a que estudien medicina. O algo que no se estudia mucho, que vi también que dan una gran beca, es meteorología. Ah, bueno. Meteorología dan casi 7.000 pesos mensuales para incentivo. Para de incentivo, porque es una, claro, carrera que no se sigue, que no se estudia. Y necesitamos, la, claro, verdad que necesitamos, con todos los cambios climáticos y eso, poder ayudar a las personas en las diferentes regiones donde vivan, frente a una inclemencia meteorológica, poder ayudar para que, bueno, esas personas no las pasen mal, ¿no? Pero claro, tantas inundaciones en nuestro país, de cosas que a veces no se pueden prever, pero hay otras que sí. Entonces, bueno, está bueno que se siga y, bueno, que se incentive en este caso económicamente. ¿Mm? Sí, pero bueno, tiene que gustarnos, porque si no... Claro, sí. Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza, porque realmente nos quieren hacer estudiar algo que no queremos. No, a la fuerza, pero, casi. No es si se incentiva en esas carreras que a lo mejor no son tan conocidas, no son tan exploradas, no son tan seguidas. Entonces, bueno, como se necesitan profesionales en esas áreas, se los incentiva más, ¿sí? Sí, yo creo que existe un déficit en planificación, ¿no? De de cómo va a ser nuestro país o cómo queremos que sea nuestro país en función de los profesionales que vamos a recibir. Porque si no, siempre tenemos un montón de profesionales trabajando de taximetreros, de tacheros, como cariñosamente decimos, y la verdad que ahora con Uber y todo esto no está bueno, no van tampoco a conseguir trabajo tan fácilmente. Y, claro, eso y lo es que una tiene, lástima. Que tiene más salida laboral lo otro. Entonces los adolescentes, como están recién iniciando a ver qué estudiar, estudian eso para directamente ya tener una salida laboral. Uh-huh. Y no lo que le gusta porque dicen que es más difícil conseguir trabajo. Uh-huh. Yo en relación con la planificación nueva de la nueva escuela secundaria, las NES y eso, que han escuchado por ahí, los papis que tienen hijos en el secundario, que bueno, ahora este año tienen que decidir qué orientación van a seguir y demás, creo que eso tiene que tener una planificación educacional directa con las futuras salidas laborales que puedan llegar a tener ustedes, tanto de oficios como de profesiones que se necesitan en nuestro país. ¿Mm? Claro. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, sí, este tercer bloque, ¿qué tenía preparado? Yo tengo acá anotado un montón de cosas, ¿no? Tipos de empleos, los requisitos que se les piden, los sueldos promedio que hay. ¿Mm? Sí. Las escucho. Vamos a acercarle un poquito más el micrófono acá. ¿Mira? Sí. Los más tipos conocidos de empleos de los juveniles son, los más comunes son como el McDonald's, trabajan muchos jóvenes, de niñeras, acompañantes que cuidan a las personas mayores, ¿sí? Telemarketing, tareas domésticas o que arreglan, los jóvenes que arreglan eso de electricidad y eso. Y los mayores requisitos que se piden en algunos trabajos son ser mayor de edad, tener la disponibilidad del horario, vivir cerca de la zona y más que todo el trabajo más conocido es el McDonald's, Burger y todo eso, y medio que en eso no te pide muchos requisitos. Es como que teniendo 16 años puedes empezar a trabajar y puedes estudiar o hacer otras actividades que uno tiene. Sí, el... Bueno, mirá, acá hay tenés una nota ahí, ¿no? Sí, contame. Una encuesta señala que el 31% de los argentinos entre 16 y 22 años trabaja y un 40% busca empleo. Uh-huh. La remuneración es un objetivo, pero también el horario flexible y el ambiente laboral. Si la mitad de los jóvenes argentinos ven a la falta de experiencia como una de las principales trabas para conseguir un empleo, pero los problemas de horarios también son un punto importante para 4 de cada 10. Uh-huh. Porque tienen algún amigo que trabaja y tiene problema con el tema de los horarios, alguien está haciendo la experiencia de trabajar en estas casas de comidas rápidas y eso. Tenemos un audio de una amiga que uh-huh. trabajó en McDonald's. Uh-huh. Y eso lo tenemos ahí para que lo pase Martín. Ay, no, porque lo tenemos en el celular, pero lo tenemos que tener previamente chequeado y que suene bien y eso, y con el micrófono queda un poquito desprolijo. Pero lo puedes comentar, que entrevistaron a una amiga y ¿qué les dijo la amiga? Que la trataban bien, pero nada, que ella tenía... ¿Qué trabajo es, perdón? McDonald's. Tenía problemas con los horarios. Uh-huh. Y con... porque chocaba mucho los horarios del colegio con el trabajo. Y además los horarios en estos empleos son rotativos, ¿no? O sea, no siempre tenés un mismo horario, ¿no? Claro. Sino que está a demanda del negocio, la época del año, y te varían el horario, con lo cual no podés a lo mejor seguir estudiando porque te interrumpe un turno mañana, tarde o noche, según la demanda que tiene el trabajo. Bueno, eso se denomina, ¿no?, en economía, ¿no?, precarización laboral. Si hablamos de derechos y demás, tenemos que poder, ¿no?, tener, ¿no?, un código de trabajo que reglamente un poco más el ejercicio, ¿no?, porque si no la persona la agotás, la cansás y no puede desarrollarse en otras áreas, ¿no? Entonces, ojo con eso. O sea, a veces con los primeros empleos y eso pasan que a veces a los adolescentes, a los jóvenes, los utilizan y no está bueno. Pero a medida que ustedes vayan estudiando, ¿no?, y exigiendo sus derechos, va a suceder que van a tener mejores condiciones laborales. ¿Mm? Sí. No, es que yo estaba pensando mientras la escuchaba que realmente los jóvenes, sobre todo los que quieren seguir estudiando, quieren trabajar al mismo tiempo, pero se complica mucho porque hay muchas muy pocas empresas que te permiten, o sea, que tienen un horario flexible para que vos puedas seguir estudiando. El Burger y el McDonald's son unos de los pocos que hay realmente, uh-huh. Pero yo nunca trabajé, pero dicen que es muy mucho tiempo de trabajo es y te pagan muy poco. Uh-huh. Y como decías vos, son horarios rotativos y realmente no nos sirve mucho eso, más a los adolescentes que queremos seguir estudiando. Uh-huh. Yo siempre digo que, bueno, al trabajo, viste, uno hay que arremangarse, hacerlo, ¿no? Es lo que te permite desarrollar otras áreas de tu vida, ayudar en tu casa, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Pero que también, ¿no? Que las condiciones de trabajo sean básicas y buenas, ¿no? Y claro, no esto de que los precaricen y bueno, y no tengan las condiciones de trabajo necesarias para, claro, para desarrollarse. El problema es que no hay empresas que acepten a muchos adolescentes, porque sí o sí te piden por lo menos 2 años de... ¿Cómo sí, se dice? Sí, de experiencia, claro, ¿no? Entonces experiencia en el currículum te tenés que presentar y bueno, tenés muy, muy pocas cosas. Si hiciste claro, secundario, a lo mejor algún curso de inglés, computación y eso, que lo haces en la escuela o afuera de la escuela y bueno, no mucho más. ¿Mm? Claro. Bueno, ustedes igual se van con una experiencia grandísima de poder estar en un medio de comunicación y eso nos va a habilitar para un montón de cosas. Adentro del supermercado seguramente van a trabajar en otras áreas que no sea la de la góndola, ¿no? Que es un trabajo re genuino, está buenísimo y demás, pero bueno, lleva esto de subir y bajar bultos, acarrear cosas y eso, y bueno, estarán en atención al cliente porque saben hablar muy bien, saben expresar muy bien, ¿m? Y pasaron como una experiencia como esta, la de la radio. ¿Sí? Nos quedan muy poquitos minutos, tan solo 3 minutos. Me gustaría que compartan con la audiencia cuáles son sus expectativas, cuáles son sus deseos y qué se llevan de secundario y de la experiencia también de hacer radio. A ver, son muchas preguntas juntas, vamos día una, ¿no? ¿Qué se llevan de secundario? Si revuelvo en la mochila, ¿qué encuentro? Yo me llevo muchos consejos y experiencia también. Uh-huh. O sea, alguien que, no digas el nombre porque no es necesario, pero algún consejo de algún profesor, de algún adulto, de algún par también puede ser que te haya marcado, que digas esto es re importante lo que me dijeron, la verdad que me hicieron. Sí, yo por ejemplo, yo repetí 2 veces el tercer año y por un momento pensaba en no seguir, pero un profesor me aconsejó que tenía que seguir sí o sí la escuela porque si no el día de mañana no sé qué podía llegar a hacer o algo, ¿viste? Uh-huh. O el hecho de estar en la calle, y a veces en la calle lo que sucede es que está bueno juntarse con los amigos, pero a veces cuando estamos mucho tiempo en la calle no nos juntamos con los amigos, juntamos con personas que a lo mejor ya están hace un montón de tiempo en la calle y no son buenas compañías y nos inducen a trabajos que no son trabajos, ¿no? Y entonces está bueno el espacio de la escuela para que ustedes se desarrollen como jóvenes, ¿no? Que son, más allá de los traspiés que podemos tener. Me encanta que te haya llevado eso, me encanta. Yo creo que una de las cosas que más me llevo y que me lo voy a recordar toda la vida es lo que me dijeron varios profesores de encima, ya que estamos en comunicación social, es que pensemos por nuestra cuenta, uh-huh. Que no repitamos todo lo que escuchemos por los medios de comunicación, que dudemos de todo lo que veamos. Uh-huh. Eso bien, la gran duda que genera un montón de preguntas. Cuantos más claro, preguntas tenemos, más aprendemos. Claro, ¿sí? Eso nos dijeron, eso es lo que me voy a acordar toda la vida. Bueno, mira. Lo he hecho en Cana, mira, fue Adrián Buenahora y Roberto Mercado. Bueno, un gran reconocimiento a colegas que trabajan mucho, que trabajan en serio acá en la Escuela 2 del 19. ¿Qué más tenemos que nos llevamos de secundario? de la experiencia de hacer radio, o de esto de empezar a desarrollar el tema de los oficios, de las carreras. Chan. Y está bueno, porque como yo no sabía nada de lo de esto, el tema, viste, del CBC y toda esa cosa, está bueno escuchar las charlas, toda esa cosa que te vienen a decir. Y bueno, a mí me gustó eso. Y el punto de encuentro es el ¿cómo se llama? Y el punto de encuentro es la escuela como lugar donde hacemos de todo, ¿no? Además de tener amigos, de pelearnos con los profesores, de escucharlos y reconocerlos, y de crecer y de crecer juntos. ¿Algo más para cerrar? No. Bueno, yo les deseo que terminen con una hermosa fiesta, que sé que están preparando. ¿Dónde la van a hacer? ¿En la escuela? ¿En un club? ¿En dónde la van a hacer? Lo vamos a hacer en un boliche que está en Congreso, en Box. El 23 de noviembre. El 23 de noviembre, hay gran fiesta, gran previa. Se me cuidan, ¿eh? Se van a disfrazar de algo en particular, a caracterizar o eso, que se usa mucho en estos años. Yo tengo ahora los chicos, que les mando un beso grande a los dos de la escuela 2 del 17, que es la Rumania, que se iban a disfrazar, las chicas de Reinas de Corazones y eso, y los chicos todavía no sabían de qué se iban a disfrazar. Me parece que iba a ser sorpresa, o cada uno iba a ir como se le cantaba, ¿eh? Otro año hicieron algo muy lindo, que eran todos de cuentos infantiles, ¿no? Y estuvieron genial, me he matado el risa, porque cada uno tenía su traje diferente y eso. Así que bueno, a disfrutar de esto últimos días dentro de la escuela, les auguro lo mejor. Y bueno, este programa lo estuvimos haciendo, ¿no? Acá, desde el piso, todo el equipo que acompaña a REC, Martín Caballero, Alejandra Zárate, yo, que soy Eva González García, acá en la conducción, la coordinación general de Hora Libre, el señor Mariano Molina, y desde la escuela estuvieron trabajando con el profesor Adrián Buenahora, nuestra profesora de REC, Maru Mauer. Y hoy los acompañó la profesora de Espacio de Acción y Reflexión. Les agradecemos a todos, a Quinto Primera, la mejor fiesta y lo mejor para el futuro, porque tienen con qué hacerlo. Felicitaciones. Gracias. Vamos a escuchar qué cosa. Blood, Sweat and Tears de TVS. BTS. Perdón, pero bueno. The beat on my mind. 내 마지막 춤을 다 가져가 chocolate wings, but no, you're not getting out my ear. No, you can sweep up and beat up your kiss me. I put it away, hold on, I told you, told you, I'm just in the walk. Baby, you get the drink, you get the deal. No, whiskey, the pizza, the match, match, match, catch your car. Shadows, I'm not a catcher.